96.5. También en este 2022 llenos de más música. ¡Feliz Año Nuevo! Son las 5 y 59 minutos en la X96.5. Arranca el 2022 con carro nuevo. Trae tu usado Automa Motor y cámbialo por un Suzuki 0 kilómetros. Te financiamos hasta el 110%. Te damos un bono especial de retoma y un obsequio especial en la entrega del nuevo. Visítanos en la avenida Tercera Norte con 34, antiguo rumbódromo. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Este fin de semana, este sábado, ha sido el día perfecto para regresar con nuestros conteos. Esta mañana estuvimos con ustedes contándoles la música que hace parte de nuestra estación, los éxitos que suenan en Estados Unidos y en Europa en las 20 de la X. Y ahora en la tarde el turno es para el género dance y todo el movimiento de los DJs y remixers del mundo. Bienvenidos nuevamente a la X Top Dance. La X Top Dance. En esta primera edición 2022, para hoy justamente que es 22 de enero. En esta super tarde de sábado vamos a estar contándoles cómo se mueven las canciones más importantes de este género musical, de la música dance, y bueno, cómo quedó el año 2021 en cuanto a los éxitos más importantes en las pistas de baile, retomando ya con toda la buena vibra este nuevo 2022 y qué le depara a los artistas del género dance. Con mucho gusto, yo soy Julio César Soto y los estoy acompañando a través de la X96.5. Si ustedes tienen canciones por ahí que quieran recomendarme para ingresar a ser parte de este conteo, pues saben que pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba la X965. Estamos súper conectados con ustedes. Por ahí pueden reportar si andan escuchando, si andan en su vehículo, recorriendo la ciudad o en casita conectados con la X96.5. Vamos a comenzar contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo y es la posición número 10. Ahí se ubicaba Joel Corry con Mabel. Juntos nos trajeron esta canción llamada Wish, una canción bastante especial para Joel Corry. Decía que era una canción especial y que ocupaba un lugar enorme en su corazón, porque explicaba que Mabel siempre ha sido una superestrella con la que había querido muchas veces colaborar y que andaba tremendamente emocionado que su deseo se haya hecho realidad. Wish fue la canción que los unió por primera vez. Joel Corry y Mabel se despiden de nuestro conteo. I think of you every day, every night. You said you needed space and you needed time. And I want you to know, but it wasn't right. Wish I could change my mind. Eso quiere decir que tendremos un nuevo ingreso que ya más adelante vamos a estar conociendo en nuestro conteo. Bienvenidos a esta nueva edición de la X Top Dance. Vamos a arrancar entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8. En la posición 10 está Young Right Now, una canción con Robin Schulz y con Dennis Lloyd. Por primera vez unen sus voces y su tremenda producción en este hit, que además llega con un videoclip que apenas se estrenó, logró superar el millón de reproducciones a través del canal de YouTube. Este productor alemán pues ha tenido una trayectoria bastante interesante dentro de la música dance, y por el lado de Dennis Lloyd, pues fue quien compuso esta canción hace más de 10 años y apenas ahora vuelve, o más bien toma forma después de pasar por las manos de Robin Schulz. Young Right Now en la posición número 10, descendiendo del lugar número 7 y completando una semana con nosotros, su primera semana en nuestro conteo, retomando en este 2022 el conteo de la X Top 10. Casilla número 9, y vamos a escuchar a Lost Frequencies, que se encuentra con Callum Scott y Where Are You Now, descendiendo del lugar número 8. Aquí está este super DJ y productor belga, a quien recordamos desde el 2014, que fue el año en el que rompió los listados musicales con su inolvidable Are You With Me, y de allí comenzó a fabricar muchísimos éxitos apenas perfectos para la música dance. Aquí está con Callum Scott, Where Are You Now, en la posición número 9, lo escucharemos. Y completando este trío de canciones, Joshua y Lee Foss le dan vida a todo un himno de la música dance también, porque esta agrupación, Black Eyed Peas, se encargaron de componer buenas y muy recordadas canciones mientras duró la banda en pleno. My Homes es una muestra de ello y vuelve a las pistas de baile gracias a la intervención de este par de personajes, Joshua y Lee Foss, que le dan vida nuevamente a este superclásico, My Homes. Sube del lugar número 9 y se ubica en la casilla número 8 esta semana. Aquí están entonces las tres primeras posiciones, o las últimas de nuestro conteo, para arrancar a contarles en este 2022 cómo se mueve la música dance en la X96.5. Número 10. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now?

What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'ma make you scream, make you scream, 'cause of my hump, Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Ustedes escuchan la X96.5 en fin de semana, conectados con el sonido de la X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. En nuestro conteo estamos buscando llegar a la número uno, la canción más importante este fin de semana en una edición más, la primera de este 2022 de la X Top Dance. Casillas número 7 y número 6 a continuación. When I'm Gone se llama lo nuevo que nos presenta Alesso y Katy Perry. Están juntos por primera vez este par y esta es nuestra única novedad esta semana en la X Top Dance. Katy Perry se encuentra en un gran momento profesional dando el pistoletazo de salida a su residencia en Las Vegas que se llama Play, un show espectacular, pero también se despidió del 2021 por todo lo alto lanzando una nueva canción junto a este tremendo DJ Alesso. Ambos se unen por primera vez en When I'm Gone, una canción que rescata el espíritu dance con el que esta estrella ya sorprendió a sus fans en su álbum Witness. Aquí están juntos en la posición número 7 y es nuestra única novedad esta semana en nuestro conteo. Casilla número 6 con The Look to My Heart están los señores italianos de Medusa junto a Hozier y toda una sorpresa ver a este artista tan melancólico con sus letras y su música haciendo algo de EDM, música dance de la mejor forma que solo Medusa puede hacerlo. Baja del lugar número 2 y se ubica en la posición número 6 esta semana este dúo temporal conformado por Medusa y Hozier. The Look to My Heart también pues hace parte de nuestro conteo esta semana. Casilla 7 y 6. A continuación están escuchando la X96.5 en este fin de semana con la X Top Dance. Número 7. Still in your world. número 6. La X Top Dance. Seguimos buscando llegar a la canción más importante este fin de semana. Ustedes escuchan la X96.5 y por supuesto les hacemos el resumen de lo que pasa dentro de la escena dance en este 2022. Seguimos entregándoles más y más música. Vamos con el primer recomendado de hoy antes de pasar a las casillas número 5 y número 4. Este primer recomendado pues es la segunda colaboración de este par de DJs. Es un track con una melodía bastante enérgica, ideal para comenzar de buena manera este 2022, luego de que el año 2019 fuera excelente para Alok y Steve Aoki, porque fue la primera vez que colaboraron con la canción Do It Again. Han regresado para esta segunda colaboración que se llama Typical junto a Lars Martin, un track que bueno, pretende definitivamente convertirse en todo un éxito, ya que ofrece una gran melodía en donde se fusionan ambos estilos de los dos íconos de la escena dance, por lo que seguramente va a convertirse en todo un himno en estos primeros meses del 2022. Aquí está Alok y Steve Aoki juntos en Typical. Recomendado en la X Top Dance. Typical, boys, it's difficult when I'm physical, so typical. She said, give me that taste, not in today's. Give me the highs I love. It's always the same, screaming my name. Yeah, you know what I want. You made me a sinner, can't look in the mirror. Your love is a thriller. Hey, you hold me, you hold me, you hold me like you know you're only, you're only. Typical, call me cynical, lost condition. typical, call me cynical. Love's conditional, it's like I'm invisible. It's so typical, boys, it's difficult. When I'm physical, so typical, typical. It's so typical, call me cynical. Love's conditional, it's like I'm invisible. It's so typical, boys, it's difficult. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Dos grandes de la música dance, Alok y Steve Aoki, se unen en Typical junto a Lars Martin, y este es mi primer recomendado para ustedes hoy. Vienen dos recomendados más adelante, estaremos contándoles sobre esas dos nuevas canciones. Por ahora avancemos dos posiciones más con las casillas número 5 y número 4. Número 5 para Purple Disco Machine, número 4 para Swedish House Mafia. En la posición número 5 está Dopamine, y este hacedor de éxitos parece que no se detiene nunca y ya viene vislumbrando también muchísimo éxito para este 2022 con toda su producción discográfica, con esa manera tan especial que tiene de componer que siempre nos lleva a retomar el sonido funk y el sonido disco de la música dance. Dopamine se llama esta canción, Purple Disco Machine, al lado de Eiler en la posición número 5. Y en la casilla número 4, Swedish House Mafia, este sencillo que viene incluido en lo más reciente que nos entregó este fantástico trío de la música electrónica compuesto por Axwell, Steve Angelo y Sebastian Ingrosso, pues hace parte de esta nueva producción. Paradise Again se llama este exitoso regreso que ha tenido este trío de música dance que se une a The Weeknd con Mutual Flame, y ahí se ubica en la posición número 4, descendiendo del lugar número 1. Así arranca el 2022 con la música dance, la X96.5 con nuestro conteo, la X Top Dance. Así que aquí están las casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. Keep living in my mind. Heartbeat. Comienza el año sobre ruedas y toda la eficiencia de un Suzuki Swift Desire. Llévalo con financiación del 100% y bono de descuento. Visítanos, Colmotors del Valle, Avenida Paso Ancho, número 7799. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Aplican términos y condiciones. Número 4. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los estoy acompañando en este super recorrido con los éxitos dance más importantes del mundo. Aquí estamos de regreso en este 2022 con nuestra primera edición de este año de la X Top Dance. Vamos con el segundo recomendado para ustedes hoy y viene de la mano de Jonas Blue junto a Why Don't We. La canción se llama Don't Wake Me You. Este par de artistas lanzan este nuevo sencillo, el DJ y productor inglés Jonas Blue y la banda norteamericana Why Don't We. se han unido para iniciar juntos su año musical y vienen con un nuevo track luego de compartir sus respectivas canciones Sad Boy y Love Back. Aquí está el segundo recomendado para ustedes hoy. Jonas Blue junto a Why Don't We en la X96.5 suena Don't Wake Me You. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Sonaba Don't Wake Me You, la canción que nos presenta Jonas Blue junto a Why Don't We, el segundo recomendado para ustedes hoy en una edición más de la X Top Dance, siendo la primera de este 2022. Avanzamos con las posiciones 3 y número 2 que vienen a continuación. El ícono internacional ganador del Grammy y certificado artista platino DJ Tiesto une fuerzas con la estrella pop Ava Max en esto que viene a continuación. También viene a ser el tercer sencillo del próximo álbum de este DJ y una canción que cuenta con un video bastante simpático. Ava Max con Tiesto, juntos en The Moto, ocupan la posición número 3 esta semana, subiendo de la casilla número 5 y juntos completan 4 semanas con nosotros en la X Top Dance. Y en la posición número 2, Cherish se une a A Grace con este que es el hit de la temporada y con el que arranca de una buena manera este año 2022. Este DJ A Grace, Do It, Do It. Sé que le han escuchado mucho por ahí, sobre todo en redes sociales y como una de las tendencias más importantes de TikTok. Este artista, Grace, presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera. Es considerado uno de los mayores talentos del house actual y el track pues está disponible en todas las plataformas. Ese es su tercer lanzamiento del año anterior y ha sido apoyado por pesos pesados de la música como DJ Snake y Chris Lago. Aquí está Do It, Do It en la posición número 2, subiendo de la casilla número 6, completando 6 semanas con nosotros. Casillas número 3 y número 2 a continuación. Número 3. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Puffin' that Moet, baby, let's make some bubbles. Puffin' on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. All my ladies, pop your backs with it. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. La X Top Dance suena a través de la X96.5 y ustedes nos escuchan en cualquier lugar del mundo, conectándose vía streaming con laxcali.com, es nuestro website, o descargando nuestra aplicación móvil en su teléfono para que nos lleven a todos lados. Vamos con el último recomendado para ustedes hoy. Y después vendrá el número uno de esta primera edición de nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. La estrella emergente Baby No Money, que viene desde el Canadá, está lanzando esto que se llama Edamame con Rich Brian. Baby No Money, bueno, está de vuelta con este increíble sencillo tomado de su álbum Eat Ya Veggies. Hablando sobre la canción, Baby No Money ha dicho que, bueno, empezó a hacer música, la música de esta canción, justo después de que Rich Brian llegara a la escena y tuvieran un complemento increíble en el estudio. Dice además que su hijo de 19 años todavía es bastante fan del Edamame y que espera que todos, pues, rockeen al ritmo de esta canción, que se viene como una de esas buenas inspiraciones para esta temporada, iniciando el 2022 a través de las redes como TikTok. Recientemente, además, ha anunciado su gira Eat Ya Veggies a través del Reino Unido y algunos lugares más de Europa para febrero y marzo de este 2022. Así suena Baby No Money con Rich Brian. Chain swinging, cling clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the goal, yeah. And you are not badass, beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bag, drop her, drop it low. Mama called me, and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Yeah. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Ahí estaba el último de mis recomendados hoy en la X96.5 con Baby No Money. Recuerden que pueden consultarlos a través de nuestra página web. Una vez finalice el conteo, van a tener actualizada esta nueva edición de nuestro conteo en www.laxcali.com. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de nuestra estación, la X96.5, echándole un vistazo a cómo se mueve y cómo arranca el año la movida dance en el mundo. Los dejo con la canción que es número uno en nuestro conteo, con la canción número uno que inicia este primer conteo del año de la X Top Dance, subiendo del lugar número 3 y alcanzando el número uno. Esta canción se hace que nos deja Elton John y Dua Lipa en versión de Clapton y que pues llega a la cima de nuestro conteo en este primer registro del 2022. Se llama Cold Heart, la conocen muy bien, pero esta versión, si no la han escuchado, disfrútensela. La hace Clapton y es nuestro número uno en nuestro conteo. Número uno. Animals. 96.5 La X. Son las 6:58 en la X96.5. Arranca el 2022 con carro nuevo. Trae tu usado Automa Motor y cámbialo por un Suzuki 0 kilómetros. Te financiamos hasta el 110%. Te damos un bono especial de retoma y un obsequio especial en la entrega del nuevo. Visítanos en Sameco, Avenida Tercera Norte, número 60N65. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Esta semana en el Centro Comercial Único. Jet, hasta el 50% en referencias seleccionadas. Solo en el Centro Comercial Único. El Outlet de Colombia. 100.000 unidades disponibles. Válido hasta el 31 de enero. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Bienvenidos al fin de semana. Déjate llevar por los mejores beats electrónicos en la X 96.5. Residente X. Fin de semana retro en Residente X. Al aire, Residente X. Residente X.